Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Manera de arrancar el programa. Valerie es una canción escrita por Steven Winwood y Willie Jennings. Es una canción de allá de 1982. Buenas noches, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, el equipo completo, Juan de Dios Rincón, el control operativo y en el musical. Buena música, martes, huele a playa, huele a hielera, huele a pescado frito, huele a... Pues ya están cerca las vacaciones, ¿no? Ya, espero que usted esté también preparándose para las vacaciones. Ricardo Tapia también nos acompaña aquí en las redes sociales, él está... en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios, en Twitter y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Y también estamos en vivo a través de Periscope. Le mandamos un saludo a todo mundo que nos ve por la plataforma de Periscope. La verdad que pues es divertido, quédese con nosotros, baje la aplicación de Periscope y pues estamos transmitiendo en vivo a Twitter Live TV. Ay, qué bien se oye eso, ¿no? Bueno, internet de televisión, así es de que saludos a todos los que nos están siguiendo a través de Periscope. Gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, ya preparando maletas, preparando auto, preparando pues ya que traje de baño con este frío. Ah. Pues sí. ¿Quién se iba a imaginar que en plena Semana Santa tener 21 grados? Bueno, ayer hubo 21 grados, ¿no? Y hoy, bueno, no hoy sé cómo estuvo. Va a estar pronosticado en la noche, va a llegar hasta 17 otra vez. Bueno, ese es el pronóstico. Pero sí, ahorita estábamos ya 23, 24 grados. Tendremos fresca esta noche, pero para mañana... miércoles se pronostica 35 la máxima con 22 la mínima, todavía un poco fresco, qué bueno, es mejor, así está más rica el agua del mar. Pero el jueves y viernes, jueves 38 grados el pronóstico con 23 la mínima, así es de que ya va usted a estar perfectamente listo para meterse a la playita. El viernes 36 máxima con 23 mínima, sábado 38 y domingo 38 máxima con 24 mínimas. Así de que sí va a ser calor para las vacaciones y fin de semana. Prepárese. Usted, de todas formas, póngase la calzonera, cargue con la hielera. Y congélese. No, bueno, pues si hace mucho frío, no se meta. Pues, sí. Mejor se queda sentado junto a su hielera. Y con su toalla encima, envuelta, sí, para pues que sí, no le dé tanto frío. Pues sí. Y con la hielera al lado. Ah, sí, claro, tomando esa, mucho hielo. No puede faltar. No, no tome hielo. Pues mire, puede tomarse un vinito a temperatura ambiente, que le va pues a caer sí, muy bien. Pues sí, eso sí se me antoja más, ¿para qué ves? ¿No? O por ejemplo, hoy váyase a cenar al argentino. ¿Por qué? ¡Ay, no, qué rico! Sí, el argentino, sí, un corte de carne, también en fin de semana. O un salmón a la almandina, que lo hacen tan rico. Si usted rico, todavía unos, le pega mucho a la cuaresma con, o a esas ondas. Unas almendras ahí bien tostaditas y allá con una... una salsita, la almendra creo que es muy bueno, rica. También tienen una pasta Alfredo con camarones, tienen deliciosa, por cierto. Tienen pues tártara de atún, tienen también ensaladas. También muy rica, la preparan muy muy rica. La ensalada argentina, la ensalada, bueno, vaya, el argentino, la verdad que la carne como debe de ser, la auténtica parrilla argentina de lujo en Mérida, tiene 15 años, ellos saben hacer la carne. Vaya con ellos, tienen unos cortes. Yo les recomiendo que se coma un pedazo de picaña, o un vacío, o un lomo sellado, o un revive, en fin, o un bife de chorizo. En fin, tienen los cortes argentinos que a usted, déjeme decirle, le van a encantar. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. Le mandamos un saludo a Miguel Galloso, el dueño del restaurante El Argentino. Vaya para allá. Bien, Laura, ¿qué tema tenemos hoy? Sensacional el tema, ¿no? Porque pues es algo muy común que pasa en las empresas. Sí. Cuando tienes un jefe tóxico. Así es, Robert. Así es, Robert. Y fíjate que, bueno, el tema de hoy es ¿qué es un jefe tóxico? Primero vamos a encontrar cuáles son los comportamientos de un jefe tóxico. Y bueno, la clave importante es cómo sobrevivir a él. Pues sí, porque pues muchas veces pues lo tienes que aguantar, ¿no? Es la chamba. Pues sí, es el trabajo. Pues, yo el consejo les diría, cuando tengan un jefe tóxico, mándelos a fregar, mándelos a, ya sabe a dónde, cámbiese de trabajo. Pues sí, pues no tiene por qué estarlo soportando. Pues sí, se dice fácil, pero a veces no es tan fácil. Yo sé que no es fácil, pero créame, lo va a ganar en salud. Quizás va a sufrir un bache económico y le va a doler, pero lo va a ganar en salud. Un jefe tóxico te puede llevar a que te enfermes. Bueno, ahora te voy a decir una cosa. En la filosofía budista te dirían que es tu maestro. Porque te está. Porque si te toca convivir con alguien así, ya sea tu jefe, tu madre, tu hermano, tu marido, tu etcétera, quiere decir que tienes a un maestro frente a ti. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo veas como si te estuvieras viendo a un espejo. ¿Qué hay de él o de esa persona que está provocando en ti tanto enojo, tanta incomodidad de convivir con él y encuentra que es reflejado en ti? Me hace sentido como para hacerlo una vez o dos veces, pero así como para aguantarlo todo pues el tiempo. Pues porque por algo lo estás atrayendo a tu vida, pero bueno, eso es no, otra historia. No, eso. Vámonos a enfocarnos en qué es un jefe tóxico. Y fíjate, un jefe tóxico es un jefe que trata mal a sus empleados sin ninguna razón. Es la persona que no valora a sus trabajadores, los ignora, los hace sentir mal, o crea de una forma u otra un mal ambiente de trabajo. Que bueno, esto también no necesariamente se dirige al jefe, ¿no? También puede tener usted compañeros de trabajo en su negocio que sean de esta manera, que siempre los haga sentir mal. Yo primero estoy aprendiendo a manejar las emociones. Primero, pues hay que sentir lástima por ellos, después compasión. La diferencia de la lástima y de la compasión es que usted comparte sus emociones, porque una persona que tiene esas actitudes debe de tener un dolor muy grande atrás. Bueno, esa es otra de las cosas que dice yo así lo preferiría ver oriental. Que como los budistas, ¿no? Cuando una persona es muy enojona, es muy mal encarada o siempre maltrata a las personas, es porque realmente tiene una perturbación mental. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, hay algo en se deja llevar por las emociones de la ira, del enojo, del resentimiento, de la venganza. Y créeme, una persona así es, además de ser tóxica, es una persona infeliz. Pero lamentablemente, amigos, en muchos de estos casos, la misma persona no se da cuenta que es por así. Por eso hay que tener compasión de ella. Correcto. Porque trae correcto. Un dolor que se está desquitando de ese dolor tratando mal a los demás. Entonces, muchas veces no es la cosa contra ti específicamente, sino que tiene enemistad con el mundo. Sí, y sobre todo, mire, el problema es cuando rebasa esa línea de respeto, ¿no? Porque a lo mejor puede ser enojón, no dejarte pisotear, greñudo, claro. Digo greñudo, gruñón. Bueno, greñuna como tú comprenderás. No, no. Cuando no hay gel o algo así, entonces nos soltamos la melena. Pero bueno, oye, Robert, nos quiero cortar. No dije gruñón. Greñudo. Gruñón. Pero bueno, aquí lo importante, amigos, es de que cuando rebasan esa línea y agreden a sus compañeros o agreden a sus trabajadores, pues en realidad están rebasando esas líneas de principio, de valores, de respeto, de compañerismo, de equidad, Y eso es lo que hay que tener cuidado, que no sea, porque ya sí. Ve cómo está el mundo, sí, el mundo vamos, está. Y lo vamos a mencionar ahorita. El mundo está muy revuelto. Le mandamos un pésame a todas las familias en Bélgica que sufrieron en este atentado de hoy en la mañana. Y nos unimos en de veras, en oración, en mandarle nuestros pensamientos más positivos para lograr, tenemos que lograr evitar estos ataques terroristas. Es un dolor de la humanidad y que a todos nos debe de doler y que todos debemos de estar unidos para ayudar, pues de una o de otra forma, enviando nuestras buenas vibras para toda la gente que está sufriendo por estos desgraciados terroristas. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. You know it ain't like nothing else. True love, you really ought to try it. You owe it to yourself to get you some true love. True Love es el nuevo álbum de Pat Benatar. Es un cambio hacia el género blues. Qué bien canta, la verdad, qué buena música. Buena pieza, esto fue lanzado allá en 1991 y alcanzó el número 37 en el Billboard Hot, Billboard 200 de Estados Unidos. Buena música, es martes previo, parece viernes, mire, porque ya todo el mundo se va de vacaciones. Bueno, no todo el mundo, ojalá todo el mundo pudiera salir de vacaciones. Pero qué bueno que nos escucha, quédese con nosotros. Mire, usted nos puede ver a través de Twitter. Métase a su aplicación de Twitter, dele me gusta o dele seguir a arroba en los negocios y nos puede ver en la plataforma de Twitter. Ahí aparece la transmisión en vivo de, mira, esto está mejor que en Twitter. Si te metes a Twitter y arroba en los negocios, te puedes ver que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Periscope. ¿No es así, mi querido Ricardo? Ahí nos puede ver también en la plataforma de su computadora, porque por su computadora se puede meter a Twitter, o de su teléfono celular, cualquiera que este sea, dele arroba en los negocios que me nos siga. Síganos a través de Twitter, arroba en los negocios, y nos puede ver la transmisión en vivo en Twitter Live TV. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Estamos en época de todavía pensar en dónde podemos hacer nuestra mejor inversión, y yo creo que nuestra mejor inversión, amigos, la podemos realizar con nuestros amigos de Grupo Sadasi. Mire, dése una vuelta al fraccionamiento Las Américas. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Es de las más importantes decisiones que uno toma para la familia, el patrimonio familiar. Te invitamos a que conozcas el mejor desarrollo al norte de la ciudad de Mérida. Te invitamos a conocer nuestras grandes instalaciones. Descubre que somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es un desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Tiene dos entradas formidables. Una por la carretera Mérida Progreso a la altura de Xcanatún. Ahí hay una entrada, una avenida pues, recientemente nueva, que le da un acceso increíble al fraccionamiento, y la entrada original donde está la caseta de ventas, allá a un lado de, entrando por la Facultad de Ingeniería sobre el periférico. La verdad que tiene usted muy fácil acceso, vialidades muy rápidas, muy cerca del periférico, dentro del fraccionamiento tiene absolutamente todos los servicios. Basta darse una vuelta, tiene modelos de casa, estos modelos tipo minimalista de dos pisos con tres recámaras, son verdaderas residencias y a un precio sumamente accesible. No dudes, cualquier día de la semana, ellos trabajan de 9 a 8 de la noche en las oficinas de ventas, o vete al teléfono 941-2185, márcales, haz una cita, ellos van a trabajar de seguro en Semana Santa. Los vas a encontrar allá chambeando, por lo menos habrá gente que los pueda atender. Vaya, dese una vuelta ve a las casas y verá de lo que le platico. Además, tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito. Ahora que ya no, bueno, ya anunciaron que no van a subir las tasas, es el momento de aprovecharte. En cualquier momento esta situación puede cambiar. No pierdas la oportunidad de platicar con los asesores especializados de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa y estamos hablando sobre los jefes tóxicos. Y fíjate, Robert, que los jefes tóxicos, que muchas veces piensan que están haciendo bien y que actuando así con los empleados consiguen mucho más. Pero en realidad es que el rendimiento tiende a ser menor, el clima laboral se torna malo, claro, y los empleados se sienten desgastados y con ganas de encontrar un trabajo mejor. Y resentidos. Resentidos, por Laura. Por supuesto. Un trabajador resentido, a lo mejor le encuentras el lado malo a ese trabajador y te va a hacer daño, le va a hacer daño a la empresa, le va a hacer daño a sus compañeros pues sí, de trabajo. A las cosas, le va a hacer claro. daño a él mismo. El resentimiento es una emoción muy mala, amigos, porque el resentimiento te lleva a depresiones, te lleva a enfermedades. De diabetes, te lleva a enfermedades del corazón, del estrés, de veras es muy malo el resentimiento. Es mejor, pues yo sé que todos tenemos resentimientos de una o de otra manera, pero hay que reconstruirlos, esas emociones las tenemos que encontrar, reconstruirlas, aprender de ellas, aprender de nuestro evento histórico que nos hizo pasar resentimiento. Por eso es importante que a lo mejor si usted tiene resentimiento en el trabajo donde está, es porque le sucedió algún evento con su jefe, con sus compañeros, con el lugar donde está. Hay que reconocerlo, hacerlo consciente para que lo podamos derimir, para que lo podamos cambiar, para que podamos trascender. ¿Se puede cambiar? Sí, sí, se puede cambiar. También cámbiese de chamba. ¿Se puede cambiar? Sí, sí, se puede cambiar. Bueno, y si no puede, aquí tenemos algunos tips. Y bueno, yo creo que vacantes de pues chamba. Sí. Ahora, fíjate, ¿cuáles son las características de un jefe tóxico? Porque también hay que saber identificarlo. Y bueno, una es que grita, y grita mucho. No trata con respeto a sus empleados. Piensa que la mejor forma de que rindan es gritándoles y haciéndoles ver que pueden hacerlo mejor. Esa es una. Otra es, ni comunican ni saben comunicar. La comunicación interna como la externa es muy importante en las empresas y aún hay personas que no lo saben. Y fíjate esto de que no saben comunicar, ¿cómo lo vemos en tantas empresas, eh? Sí, bueno, uno de los problemas graves que encontramos en las empresas cuando estamos haciendo programas de coaching, pues es como clásico el problema, sí, supuse, ¿no? Supuse, o ya una vez se los dije y saben que lo tienen que hacer, sí, o bueno, la visión está en la entrada de la puerta y bueno, eso ya lo saben, pero yo no les comunico. Supones. O peor aún, Robert, lanzas una promoción al mercado y se está difundiendo en el radio, se está difundiendo en carteleras, se está difundiendo en revistas. ¿Y tus empleados no lo saben? ¿Esa es la peor no comunicación? Sí, pues la no existente es la peor. Que no le avises a tus empleados que estás haciendo una campaña y que de repente te tengas que enterar por el cliente. Y que venga el cliente con su revistita y te dice, mire, aquí está la promoción, y tú te quedas así con el ojo de ¿what? ¿Por qué? Porque nadie te comunicó, no hubo previas juntas. Tal vez tu jefe sí lo sabe, pero el jefe no se encargó de decírselo a su departamento. Sí, no, pues son fallas en la comunicación. Es cuando no tenemos conciencia clara de qué estamos haciendo. Y luego piensan que la publicidad no funciona. Es correcto. Por eso muchas veces en los presupuestos, cuando hay una problemática económica, lo primero que cortan es la publicidad, cuando déjame decirte que es el pulmón básico para volver a sacar la empresa. Pues sí, porque que la gente se entere de lo que tú tienes para ellos. El top of mind. Es lo más, es uno de los pasos más importantes y por supuesto que estés preparado para darle ese servicio que estás promocionando a tu gente cuando lleguen a verte. Pues amigos, de veras, esto es, mire, esto es para reflexionar. No estamos hablando de la crítica per se a estas personas, estamos hablando de que usted lo que le haga sentido, hágalo consciente y aplíquelo en su vida. Y cámbielo para bien. Usted. Otros, dentro de las características de un jefe tóxico, piensan que lo importante son los títulos y se los restrega a quien puede. Pues sí, a veces el ego... esto se le llama, en los enemigos del aprendizaje, se le llama la gravedad. La gravedad. Y fíjate que eso también es muy común en las empresas, porque muchas veces vemos a técnicos que sí están con un título, que sí están licenciados, por decirlo así, y que sí están preparados. Y hay técnicos que se hicieron a base de experiencia, de estar en el campo, de estar, haciendo y aprendiendo. Y no los reconocen. Y que no tienen el título y sin embargo, por este título que ellos tienen, ¿verdad? Por sentirse más importantes que ellos, no les escuchan. Y muchas veces estas personas que aprendieron empíricamente o con la práctica tienen mucha más información y información muy valiosa, claro, que puede servir sobre muy todo bien la experiencia, el aprendizaje. Por supuesto que otro, sí. Amigos, es autoritario, piensa que siempre tiene la razón, quiere imponer su propio criterio. Lamentablemente esto es un fenómeno cultural, social en México. Los jefes, yo tenía ese pensamiento hace mucho tiempo, pensamos que por ser jefe tú eres el que debe de saber todo y debe de decir todo como lo deben de hacer. Y amigos, ese mundo ya pasó, ese mundo quedó atrás. Hoy el mundo es la colaboración, hoy el mundo es el desarrollo del talento, hoy el mundo es el trabajo en equipo, sí. Hoy el mundo... Y bueno, pues qué bueno si usted sabe mucho, utilícelo. Pero con estas nuevas formas de comunicarse y de convivir con los y ojo, en la empresa, ¿no? El hecho de siempre pensar o imponer o de alguna manera hacer ver que tú tienes la razón, muchas veces tiene costos muy altos y puede ser desde el rompimiento de sociedades, desde el rompimiento sí, de claro. relaciones. Sí. Sí. Entonces hay veces que no vale la pena discutir algo y decir salir victorioso porque tuviste la razón y a cambio de eso perdiste a tu mejor amigo o perdiste una sociedad. Sí, fíjense, a veces ese dicho de, oye, perdí a un amigo porque yo tenía la razón. ¿Ese es un dicho que te lo sacaste de la manga? No, ¿o sí, sí? ¿No existe? Sí, sí hay uno, pero no es así, pero bueno. Otra característica es... crea ansiedad y miedo en sus empleados. Otra de las es un aprendizaje también cultural, amigos. No, digamos, no es culpa que nuestra. Que viene de la esclavitud y viene de la época de las haciendas y todo ese rollo. Que creen que dirigir a la gente y que la gente te siga y que la gente haga lo que tienes que hacer, tienes que crearles miedo. Si no lo terminas a tiempo, es más, a veces así educamos a nuestros hijos. Si no lo terminas a tiempo, no sales a jugar, sí, no te doy chocolates. Y qué horrible es. Piensa en tus hijos, miedo. Piensa en tu esposa, no tomes esa decisión, o ya me entendiste. Y al ponerles ese miedo a los empleados, pues tienes un empleado trabajando con ansiedad, tienes un empleado trabajando a disgusto. Todo por no quererle pagar bien o no quererle pagar... Estamos hablando de un caso que conocimos últimamente de un trabajador que está enfermo, que lo tienen que operar, que lo operaron y que no le quieren pagar. Que se accidentó trabajando. Y que no le quieren pagar completa su estancia médica, ¿cómo se dice? Su incapacidad. Su ¿no? incapacidad, sí. Amigo, sí. Empresario, la verdad que si usted está haciendo eso, Híjole, pues ojalá que escuche el programa y recapacite y reflexione si es usted jefe tóxico. Se lo puede quitar, esa es la buena noticia. Amigos, pues sí, ¿no? Digo, claro. La verdad hay que darle esperanza. Sí, luego se preguntan por qué los empleados actúan como actúan y son de alguna manera, entre comillas, desagradecidos o se rebelan, etcétera, porque pues ellos lo que están dando también no es lo más justo, por decirlo así. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial, Robert, y ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando The Reason. Es un sencillo lanzado en el 2004 de esta banda norteamericana de rock, Hoobastank. Buena música, esta, muy conocida esta canción, ¿no? Sí. The Reason. Y es parte de lo que estamos hablando, cuando usted no encuentra un jefe que siempre tiene la razón, aguas, cuídese. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigo. Ahora que vienen las vacaciones, ya todo el mundo preparándose para salir de vacaciones, ¿ya llevó su auto a que lo revisen? Es importantísimo que le revisen los puntos claves del automóvil. Lo puede llevar a Carfix, su servicio de confianza, porque ellos son expertos. Además, ellos tienen un taller integral que, mire, tiene mecánica, tanto express, general y mecánica mayor, ojalatería, pintura, reparación y reemplazo de partes de colisión, electricidad motriz, diagnóstico por computadora, estética automotriz, hasta llantas, venta, instalación, alineación, balanceo y rotación. Así es de que le voy a dar la dirección de los talleres de Carfix para que usted vaya allá en Avenida Aviación, calle 81A, número 614C, Colonia Zambulá. Le voy a dar el teléfono 9843393. 9843393. Y le voy a dar la dirección de Carfix de Colonia Francisco de Montejo, calle 50, número 131 por 41 y 43, Francisco de Montejo. El teléfono es 688-7904. Además, aquí en Francisco de Montejo, si las damas llevan su auto el lunes, aunque ya el lunes sería demasiado tarde, pero no, siguen las vacaciones, ¿no? Vienen vacaciones de Pascua, pero lleve su automóvil a la revisión. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, sábados de 7 a 2 de la tarde y los domingos con previa cita de 9 de la mañana a 1 de la tarde. De veras, Carfix es su servicio de confianza. Tienen los mejores mecánicos, tienen todas las refacciones, es el taller autorizado de Avis, así es de que saben hacer muy bien esta chamba. Vaya para allá y si usted dice que escuchó Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar un 20% de descuento en el servicio. A ver si no ya me metí en una bronca, pero lleven todos, llenen el taller mañana. Carfix, vayan para allá. Bien, me acompañan Laura Alcalá y estamos platicando aquí sobre los jefes tóxicos. ¿Qué más le podemos decir a nuestros amigos? Pues otra característica de un jefe tóxico es que actúa a la defensiva, incluso cuando le hacen buenas sugerencias de mejora. Y fíjate que en este caso, pues no puedes opinar de cómo hacer mejoras en el trabajo, no puedes proponer, la innovación queda completamente coartada y pues mucho ojo en eso, porque hoy estamos en una época de innovación y de nuevas tendencias, tanto por las redes como por los servicios, etcétera. Y pues bueno, en fin, otra característica es no es de confianza, no cumple lo que promete. Eso es devastador, devastador. Incluso pues, si lo comparamos con una situación familiar, también, ¿qué te pasa cuando te prometen algo tus padres, tus tíos o alguien y no te lo cumplen? ¿Qué pasa cuando un jefe que te ofreció apoyarte después de alguna situación de familiar o algo, de repente te dice, te deja bailando en la loma, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Siempre no, chato. Fíjense, amigos, estas, bueno, les dimos una serie de características, debe de haber más, en cuestión de esto de un jefe, características de un jefe tóxico. Estas características, pues usted las puede, si tiene uno así, o si usted es así, pues aumente la lista para que las haga consciente y las pueda cambiar. Esa es la mecánica de poder hacerlo. Ahora, ¿cómo actuar frente a un jefe así? Bueno, la mejor forma para actuar ante un jefe tóxico, pues es primero evitar discutir con él. Porque si de por sí siempre grita y siempre es enojón, pues el discutir con él lo único que vas a provocar es que grite más alto. Pues sí, no provocarlo. Exactamente. No enfrentarte con él. No caer en provocación. Pero sí, amigos, pero sí buscar conversar con él. En un momento donde no esté, donde cuando esté más tranquilo. O sea, sí, también sí, hay que saber buscar esos momentos. Pero también aprender a conversar. Yo le recomiendo que usted aprenda a conversar, porque eso le va a ayudar mucho, tanto a usted como a él. Claro. Usted, si de veras lo quiere ayudar, póngase a su servicio. Exacto. Y verá que esa es la mejor herramienta para enfrentar a un jefe tóxico. Ahora, no quiere decir que usted se vuelva su sirviente o lambiscón, no. Póngase a su servicio. Estoy de acuerdo con todo y... No, póngase a su servicio con su dignidad, con su respeto, con los mismos principios que a usted le gustaría que lo traten. Es así de simple. Exacto. Y otro punto es unirse con los demás compañeros para apoyarse mutuamente y conocer cómo funciona el jefe, ¿verdad? Para saber cómo aprovecharlo, ¿no? Pues sí, o juntarse entre todos y hacerle grilla. No, eso no está. Eso no. Utiliza todos los aspectos negativos a favor e intenta conocer qué tipo de jefe tóxico es. La razón es que lo llevan a ello y qué puedes hacer para aguantar sin que te afecte o qué puedes hacer para no provocarlo. Intenta ser una persona positiva, no tomarte a lo personal las cosas de cómo actúa. Aquí les recomendamos que se lean el libro Los Cuatro Acuerdos de que no tomes nada personal, de Miguel Ruiz. Uno de los acuerdos es nunca tomes nada personal. Simplemente llévelo a la práctica. O sea, no lo tome personal. Es más, mire, usted le puede decir algo así, una frase así como que dice, mire, yo entiendo que esos son tus juicios, los cuales pueden estar fundados o infundados, pero yo tengo mi propia opinión y pácatelas. Exacto. ¿No? Y pues esperamos a que no te corran y ya. Pero bueno, aquí otro punto muy importante. Ahí está, funcionó tu miedo. Sí, otro punto muy importante es la actitud a la que tú debes tener, ¿verdad? Porque es tu fiel compañera mientras esa situación dure. Y yo no diría solamente durante esa situación de que tengas un jefe tóxico, sino para toda la vida. La actitud es una herramienta muy importante para sobrellevar situaciones difíciles en la vida. Correcto. Y no dejarse, amigos. No dejarse quiere decir no que usted lo ataque, sino no dejarse interiormente, no permitas que a ti internamente te afecte lo que te está haciendo. No te compres la idea. Exacto. Si en un momento dado te dice eres un inútil o eres whatever, entonces no te compres esa idea. Ahora, aquí por supuesto, todo esto no debes dejarte humillar, ni recibir golpes, ni aguantar ahí que te estén haciendo, pues ahora sí, que se pasen. Hay una línea muy delgada en que te humillen o que te incluso te golpen o que abusen de ti de cualquier manera. Y pues eso sí, tienes que poner tú tus propios límites y ver que se cumplan esos límites. Pues sí, pero también, amigos, darte a respetar. Todo tiene un límite. Si rebasan los límites, como les decía yo hace principio, el respeto, pues tiene usted que tomar decisiones que sí, que le van a doler, si lamentablemente Pues son las decisiones, igual cuando usted toma la decisión de separarse de una pareja, de divorciarse, pero lo importante es que esas decisiones las tome conscientemente, con un control y una inteligencia emocional, un poquito más allá de las simples reacciones. Si usted ve que tiene ese enojo, rabia, pues mejor asimílela, sienta su rabia. Yo sé que duele, pero es hacerla consciente, porque nos aprendemos de la rabia. Aprendemos también de la rabia, claro. Hay que entender de dónde nos viene esa rabia, exacto, porque es lo que me dijo o el insulto, sí, que me dijo me duele. Sí. Y podemos y de esa manera podemos transformar y utilizar nuestras emociones a nuestro favor. Exactamente. Esas son, de veras, amigos, son prácticas que hacemos en el coaching. Sí. Porque sí, es muy importante para las conversaciones. Sí, encontrar ese control de uno mismo, ¿no? A fin de cuentas, y aprender de uno mismo. Y por último, pues bueno, eso de aguantar un poco más, a ver si se va o si te vas, sí, del trabajo. O prende una veladora. O si, pues, te ale, echan. Hale vudú, pues a ver si no, se muere. No, no es cierto. La recomendación es no. Cuando tú te eres consciente de que es una situación que va a prevalecer y que no vas a poder continuar bajo ese estrés, lo mejor es que encuentres un nuevo trabajo. Sí, y además por tu salud más. Pero bueno, le quiero mandar saludos a Celicet Gallardo, que es compañera nuestra, acepiana. Un día les vamos a platicar de toda esa historia, pero es mi sobrina, es hija de mi compadre Paco, Víctor. Le mandamos un saludo porque nos está viendo a través de Twitter. ¡Ah, Celi! ¡Feliz cumpleaños! Periscope. ¡Felicidades! ¿Y el pastel? Sí, la foto queremos del pastel. Queremos pastel. Le mandamos un saludo, nos está viendo a través de Twitter Live. Gracias. Gracias, amigos. Le repito, usted nos puede seguir a través de las redes sociales, pero principalmente en Periscope. No, siempre lo ponemos, pero bueno, hoy sí está puesto Periscope. Y denle me gusta a nuestra página, claro, fanpage, Fórmula en los Negocios. Bien, amigos, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, ahora estamos con esta canción, Sweet Thing. Es una canción de soul, de Rufus, de Chaka Khan, cuando fue grabada ya en 1975. Eventualmente también se regrabó en Rhythm and Blues canciones. Alcanzó el número 5 en el pop chart. La canción fue coescrita by Khan. Buena música para ser martes. Les digo que parece viernes, todo mundo listo para salir de vacaciones. Será porque yo sí me voy de vacaciones, así de que sí. Por eso siento que es viernes, pero no, es martes. Quédese con nosotros, que estamos aquí miren, lo importante es que estamos divertidísimos con la gente de Periscope, así de que síganos a través de Periscope, en Twitter. Y también en Twitter, ya en la plataforma de Twitter, métase @ en los negocios y puede estar viendo la transmisión en vivo, directo a todo el mundo. Internet, ¿no? Ese fue intento de English Yuca. De inglés. Bien, déjeme darles una recomendación, nuestros amigos de National Soft. El servicio en un restaurante, esto a todos mis amigos restauranteros, hoy en día es elemental. Ya no basta solo con la buena comida o el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil, esta aplicación que es verdaderamente genial, innovadora, sus meseros pueden traer tablets en las cuales pueden acelerar el servicio, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina. Incluir comentarios de preparación como sin cebolla, sin chile, sin jitomate. Evitar los errores que causan las insatisfacciones de los comensales. Además, con Soft Restaurant Móvil, podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas de National Soft, solicita una demo y sin compromiso, márcales 941-5077, sobre todo que vayan y te lo demuestren, que lo veas en vivo y demuéstralo cuando tengas lleno el restaurante para que veas que sí funciona. Esa es la clave de nuestros amigos de National Soft, que es una empresa yucateca que está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Está dando mucho de qué hablar a nivel internacional. Y qué bueno, enhorabuena, porque pues están haciendo, aprendieron esta nueva forma de ser empresarios y tener éxito en los negocios. Bien, también ya estamos en la ley de 3 de 3, déjeme darle las últimas noticias. La ley, la iniciativa ciudadana, ley 3 de 3, tiene 309,476 firmas, que gracias, pues aquí le estuvimos dando la invitación para que usted firme. Todavía la puede firmar, ya será presentada a los legisladores para que la estudien. Se requerían por ley cerca de 120,000 firmas, se recaudaron 309,000, lo que quiere decir que la Cámara la va a tener que aceptar, la va a tener que discutir, y ojalá que aquí el mensaje va dirigido a nuestros diputados federales. Si nos están escuchando los diputados federales que nos tocan aquí en el estado de Yucatán, por favor, échenle una buena mirada. Creo que es un esfuerzo ciudadano, creo que si se unen nosotros podemos verdaderamente transformar esta indignación social por la corrupción tan rampante que tenemos ya en nuestro país. Así es de que todos unidos podemos luchar contra este flagelo que es la corrupción y que nos está dividiendo, Y bueno, los diputados, creo yo, señores políticos, tienen hoy la oportunidad de reivindicar el camino, de encontrarse con los ciudadanos y que todos juntos hagamos un mejor país. Pero bueno, ahí tiene usted. ¿Con qué cerramos, Laura, el tema de hoy? Claro que sí, Robert. Vamos a mencionar rápidamente un decálogo para sobrevivir a un jefe tóxico. ¡Órale! Y bueno, el primero es, si te grita, ataca o insulta, no caigas en sus provocaciones. Al principio te costará no hacerlo, pero después te darás cuenta que ya no te importa tanto y que te atacará menos. Mire, yo tengo un dicho que no es muy popular, pero ¿para qué discutir si se puede arreglar a golpes? No es cierto. Ese no es el mensaje. Eso es bullying. ¿De qué hablan? Me dicen aquí. ¿De qué hablan? Me dicen de aquí. De jefes tóxicos. ¿Tienes uno? ¿Tienes jefe tóxico? ¿Uno? Abusada. Porque... Estamos dando el decálogo de cómo sobrevivir a un jefe tóxico. Y bueno, el punto dos es, si te amenaza con el despido, no te sientas mal. Perro ladrador, poco mordedor. Ese dicho no lo conocía. Pues es yo perro conocía ladra, perro que ladra, ladra no muerde, muerde, pero bueno. Es lo mismo. No caigas en provocaciones y trabaja lo mejor que puedas. Eso sí, usted siempre tiene que dar lo mejor de sí. Sí, con mucho no por respeto el jefe. Y serenidad continúas con tu trabajo. No por el jefe. No, por el amor usted. A tu trabajo es y correcto, a ti mismo. Es correcto. El punto tres es no te tomes a lo personal. Un jefe tóxico lo es con todo el mundo. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado. El cuarto es, si solo te ataca a ti, puedes indagar en qué pasa, o en qué se basa, o preguntarle directamente. Claro, tienes que encontrar un momento para hacerlo y hacerlo de una manera muy sutil. Sí, yo creo que, amigos, aquí por eso... Sí, porque así puedes destrabar cualquier inquietud que aprenda, haya de él hacia ti. Aprenda a conversar. Claro. Aprendamos a conversar mejor. Sí, puede ser que él tiene un resentimiento contigo porque le prometiste hacer algo en tiempo porque, y no lo hiciste. Porque hay malos entendidos, claro. Porque un pedido no se cumplió, una promesa no se cumplió, claro. Etcétera. Así es. El quinto es, haz bien tu trabajo siguiendo sus instrucciones y criterios, pero sin que por ello se resienta tu productividad o la calidad de tu trabajo. Fíjense, amigos, aquí lo importante es La conversación lo tiene que llevar a varios puntos importantes. Uno, respeto. Dos, dignidad. Tres, simplemente ponerse de acuerdo cómo hacer las cosas. Punto. Y que cuando las haga bien. Es correcto. Otro de los puntos, piensa que solo es trabajo. Acuérdense, muchas veces le damos mayor peso al trabajo que a nuestra vida interior, y no, es al revés. Así es de que intenta hacerlo mejor, hacerlo de la mejor manera posible. Y si de plano tu jefe no logras congeniar con él, cambia de trabajo, vas a encontrar otro trabajo. No tengas miedo, no te esclavices. Sí. Intenta apoyarte en tus compañeros de trabajo, así será más fácil aguantar el día a día. Ojo, aquí sí cabe aclarar, apoyarte en tus compañeros de trabajo, pero no para ir a criticarlo y hablar mal, porque lo único que estás provocando al hacer eso, pues es crear energía negativa. Si te apoyas en tus compañeros es pues por su compañía y por el hecho de sentirte a gusto con alguien que no te está gritando ni que te esté reprimiendo, ¿no? Fíjense, amigos, aquí lo importante es de que usted, que es el último punto, dice, si realmente estás fallando en algo importante de tu trabajo, y es verdad que no rindes como deberías, pues es la primera conciencia, es tú mismo. Aunque te duela, dícete la verdad. Dícete, sí. Dite a ti mismo. Bueno, habla contigo, hombre, ya estamos de. Reconoce. Reconoce. Actúa con humildad, aprende a decir, esto no lo sé y tengo que aprender a cómo hacerlo. Esa claro, es la humildad. La humildad, amigos, no es agachar la cabeza para que te sigan dando de golpes. No, la humildad es reconocer dignamente que no sabes y que vas a encontrar la manera de corregirlo. Pero lo tienes que analizar. No sean, a lo mejor simplemente son formas de cómo decirlo. Bien, ahora, si tú eres, si descubres que eres un jefe tóxico, pues yo te recomiendo que contrate un coach o contrate un psicólogo. No es cierto. Reconoce qué es lo que estás haciendo mal. Ese para evitarlo y mejora los resultados de tu empresa. Tú puedes, y sí, contrata un coach, porque un coach te puede ayudar a lograrlo. Sobre todo, puede ayudar a mirar las cosas de una manera diferente. Sobre todo reconocer que lo estás haciendo. No busques culpables, porque a lo mejor no eres culpable de ser tóxico. Tal vez así te enseñó tu papá, porque así llevaba el negocio y a tu papá le enseñó el abuelo. Y pues, pero bueno, lo importante es que lo puedes cambiar. Así. Sí se puede transformar. Y créanme, amigos, van a ser más felices. Esa es la clave. Tanto el uno como el como otro, el uno, o sea, como el dueño y los empleados. Esas son las condiciones de un jefe tóxico. Se acabó y bueno, el programa, Robert. Ya se nos terminamos, gastó el tema, qué el bueno. Gracias, amigos, a todos los que nos siguen a través de Periscope. Estuvo divertida aquí la charla. Sí. Qué bueno. Síganos. Mire, usted puede ver el programa, puede repetir el programa, escucharlo en nuestra plataforma www.forumdelosnegocios.com.mx. Lo puede escuchar completo porque yo sé que o va manejando, en algunas partes no llegó, pero lo puede escuchar, bájelo y lo discutimos. Vámonos. Vámonos, Robert, muchas gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.